¿Qué piensas sobre el futuro de la lengua? ¿Quién cuenta que mañana te sigan tu tlastol? ¿Poliwis? ¿O yo todavía hay? ¿Cómo y qué tomo no sabes qué? Pues no sé bien porque ya hay maestros bilingües. Ahorita como los chiquitos pues los enseñan a hablar en náhuatl y otra vez así en español, casi como es obligatorio. Pero ya nosotros, pues quién sabe si seguirá o no. Pero mayormente es el español que se habla más. ¿Cree que se pierde? ¿Quién con Eguilia? ¿Qué más, poliwis o amo poliwis? Pues algún día más adelante, seguro.